pero muy buenas tardes, queridas compañeras, ¿cómo les va? Acá andamos muy bien. Un nuevo Estalla Silencio por la 90.1 FM, Moreno. Muy buenas tardes, Romy, muy buenas tardes, Juli. Pensé que ibas a estar más efusiva, que está resfriada nuestra Estoy compañera Romy. Después de la gira por Mar del Plata, pensé que iba a estar el muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, porque estoy muy, muy contenta. Además de resfriada, muy contenta, muy alegre, muy entusiasmada, con unas energías impresionantes que me vibran por todo el cuerpo. Y hoy tengo muchas ganas de compartir con el resto de la audiencia, con ustedes, con el operador del otro lado, Fernando Ochoa, y con las compañeras que hoy no pudieron estar acá hoy presente, pero que también son parte del equipo, como Paula Cruz, Luisa Vecino, Sebastián Carrera y Juli. Juli también, que es parte del equipo. Bien, ¿qué leímos, Juli, en la editorial? Bueno, leímos una editorial, son unas palabras de Diana Zacayán, militante del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que fue encontrada muerta en su departamento este martes 13. Es un texto que escribió ella en su blog, que se llama Desprolijas, un texto muy lindo que reivindica su lucha trans. Así que, bueno, queríamos abrir con este texto. Sí, y también por ahí, bueno, recordar que esta muerte, de este asesinato, este travesticidio de Diana, también se sumó a los otros femicidios de esta semana, justo en el encuentro, mientras que se realizaba el encuentro. Así que, bueno, otro acto más de la violencia machista, patriarcal, xenófoba. Sí. Bueno, la verdad que hoy es una jornada muy especial. Como dijimos al comienzo de este programa, traemos de todo para compartir. Viste que antes del encuentro te dijimos que íbamos a ir, que íbamos a traer información, que te lo íbamos a contar. Si no pudiste venir y si pudiste ir y lo querés revivir, hoy tenemos las voces de las protagonistas. Ya estaremos con la primera entrevistada a través de la vía telefónica. ¿Que quién va a ser? Y vamos a estar entrevistando a Claudia Corol, ni más ni menos. Así que, bueno, con ellas vamos a hablar también un poco sobre sus sentimientos, sobre el asesinato de Diana y sobre otras impresiones del encuentro, que le deja el encuentro. También vamos a estar hablando con Claudette, ella es de Mujeres de Artes Tomar y estuvo con una acción activista allá en Mar del Plata, que supongo que alguna de ustedes habrá participado, después nos pueden contar, un mar de mujeres. Y también vamos a escuchar audios de compañeras en la marcha, audios de Liliana Daunes, de Nina Brugo, así que bueno, tenemos todo eso para y hoy. Y lo que queda fuera, porque la verdad que hubo una gran producción en este encuentro número 30 de mujeres, muchísima producción, muchísimo material para compartir. Claramente hoy no vamos a poder hacerlo todo porque quedan muchísimas cosas afuera, pero bueno, vamos a empezar a transitar las primeras voces de mujeres con nuestra primera entrevistada, que es Claudia Corol. Claudia, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a Estalla Silencio, una entrevista que hace muchísimo tiempo la queremos realizar, queríamos tenerte acá con nosotras. Será a través de las vías telefónicas, pero bueno, sumamente bienvenida y queremos transmitirte la alegría de que estés hoy con nosotras acá en el aire. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de esta charla, de este diálogo, y ya vamos a hacerlo ahora de juntarnos un día por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, muchísimas cosas para preguntarte, pero bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, bueno, ¿cómo viviste este Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Qué te dejó? ¿Qué sensación te corre por el cuerpo luego de unos días de haber finalizado? Bueno, todavía muy emocionada, muy atravesada por estas diversas sensaciones, algunas de mucha alegría, de tantos abrazos que recibimos, la piel abierta a todas esas, digamos, esos momentos de encuentro, y también, bueno, con los gases lacrimógenos que tragamos y la voz todavía tomada y los ojos todavía sintiendo esa rabia, esa impotencia, esa bronca que generó una represión tan dura contra nosotras, donde además estaba la preocupación no solo por nuestra situación, sino la de las mujeres que estaban con sus hijos e hijas. Es decir, había una... fue realmente muy complejo esa idea de aguar la fiesta en la noche de la marcha y mostrar el poder del fundamentalismo religioso y político y represivo, todos aunados en la represión. Y bueno, y sobre eso la noticia de los femicidios que en esos días mismos se cometieron y del travesticidio de Diana Zacayán, una hermana nuestra, una compañera muy querida, que fue sigue siendo un dolor muy grande. Así que te diría eso, emociones muy contradictorias y todavía procesándolo, ¿no? Claudia, hola, te habla Guadalupe. Hola. Otra cosa que queríamos como preguntarte, después vamos a hablar también de Diana seguramente, era ¿qué anuncia para vos, qué lectura haces de esta represión en relación al gobierno de Scioli? Las felicitaciones que después circularon que le había hecho a la policía bonaerense, como ¿qué nos inauguran, qué nos anuncian? Sí, yo creo que quiso hacer un ejemplo de mano dura, demostrar que tenía la voluntad política de avanzar con la represión, y que esa alianza nefasta que se hizo ahí entre la policía y los grupos neonazis que actuaron desde dentro de la catedral, es decir, también con la jerarquía de la Iglesia Católica, es como un adelanto de lo que va a ser, pero también de lo que viene siendo, porque no es la primera represión que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Ni en el país, también en estos días hemos sabido de una represión con balas de goma y gases en Famatín. Entonces, lo que sí creo que lo que tenemos que tener cierta claridad, que se abre un escenario de más complejidad, de mayor represión y de mayor dureza, y donde la disputa entre los distintos sectores políticos tienen que ver con la posibilidad de ejercer más, que ellos lo llaman seguridad, nosotros podemos decir es más represión. Uh-huh. Bien. Bueno, y también, bueno, volviendo sobre el crimen de Diana Zacayán y volviendo como también a la policía, ¿qué tiene, qué relación, qué les parece, digo, en la lectura de las compañeras que estaban más cerca de Diana, puede tener también, qué injerencia puede tener la policía en esto? Ella había hecho algunas denuncias, sabemos. Sí, yo no sé exactamente cómo es la relación. Lo que sí puedo hablar de Diana, de su papel tan importante para todas nosotras en abrir caminos para explicar lo que vive no solo la población travesti, una de las más marginadas dentro de los espacios organizativos lésbicos, gay, travesti, bisexuales, porque además es una población empobrecida, es decir, y no solo las travestis organizadas, sino también las muchas que están en los barrios. Diana siempre tuvo una preocupación muy especial por los pibes, las pibas de La Ferrer, de su barrio en La Matanza, de los chicos que pueden ser travestis o no, porque además ella no se cerraba sobre la identidad travesti, también se reconocía como parte de un pueblo originario, también se reconocía como parte de un pueblo pobre, de un pueblo que ha sido hambriado históricamente, y esos son los sectores que sistemáticamente recibieron la represión policial y la violencia institucional. Entonces ella tuvo muchos enfrentamientos, incluso uno hace muy poco tiempo donde la policía la golpeó, la maltrató, tuvo incluso que intervenirse después quirúrgicamente por lo lastimada que estaba, y ella no dejó de denunciar esa represión. Yo me acuerdo que la entrevisté para la radio en los días posteriores, ella estaba todavía hospitalizada, y nos decía, bueno, eso, como que ya no iba a callarse, porque si bien no esperaba ya tener un nivel de represión sobre su cuerpo de ese tipo, recordemos que ella ya era funcionaria del INADI en el último tiempo, entonces por ahí pensaba que eso la alejaba de los riesgos con los que había crecido desde niña y en la vida cotidiana. Bueno, al sentir de nuevo los golpes, las patadas, la violencia de la policía, volvió a denunciarlo, y bueno, claro que hasta que se esclarezca exactamente qué es lo que sucedió, nos queda esa sensación de cómo desde determinados ámbitos del poder represivo se sigue golpeando a los sectores más vulnerables, y en este caso a compañeras que además son símbolo para muchas de nosotras, que aprendimos junto a ellas lo que es la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Sí, se vio también, digo, en fotos en estos días el acompañamiento, ¿no? De la comunidad y eso, de todos los amigos, compañeras, amigas de Diana. Sí, Diana era una referencia, creo que para muchas y muchos de nosotros, y yo comentaba entre nuestras compañeras que ella fue parte de los procesos de formación en educación popular, compañeros, y sobre todo nos enseñó un montón a cómo tener una actitud de dignidad frente a las decisiones sobre las vidas, sobre los cuerpos, sobre la identidad, y a no quedarse calladas frente a los abusos de poder. Sí. Claudia, siempre te vemos ligadas, por lo menos en los encuentros, en las mesas latinoamericanas, y hace poquito estuviste en el Churqui también con las feministas de Latinoamérica. La sensación que tengo es que siempre hay como cada vez más voces de mujeres que se suman a esta mesa, que se suman al reclamo, ¿sí? Que ponen en la voz todas las demandas de las mujeres, de los pueblos originarios. ¿Crees que cada vez hay más reclamos o que cada vez se hace más visible las voces de las mujeres? Yo creo que tenemos una combinación de situaciones. Por un lado, que la mesa, se, de alguna manera, sin ser institucional en los encuentros, fue como instalándose, ¿no? Y que entonces hay compañeras que de otros países que llegan directamente y nos avisan que van a venir, y otras a las que buscamos porque la situación que están atravesando requiere de su presencia. Pero, como decías, también se sienten identificadas y participan cada vez más compañeras que por ahí en otro momento veían lejano al feminismo o veían lejano las temáticas de debate latinoamericana, y que hoy saben o se sintieron acompañadas por sectores del feminismo, del feminismo popular, anticolonial, anticapitalista. Entonces, a partir de ese acompañamiento pudieron o acercarse o reconocerse en ese tipo de feminismo. Y eso entonces hace más visible nuestras coordinaciones con un feminismo que tampoco tiene fronteras, que es un feminismo continental, un feminismo que no quiere reconocer las fronteras impuestas por la colonización entre nuestros países. Yo creo que es un espacio muy potente, y en este año además tuvimos la presencia de la compañera kurda, no solo de las compañeras de Latinoamérica, de las compañeras o de las hermanas mapuche como Rel Muñanco, que ya está por empezar su el juicio contra ella, sino también la posibilidad de estar acompañadas por una compañera kurda. Y yo creo que esto es una dinámica que va a seguir creciendo, la de articulación de nuestras grupos, corrientes, a veces agrupaciones feministas, a veces colectivos de mujeres que se van identificando con esta forma de existencia de un feminismo popular que está abajo, a la izquierda y en la lucha. Hola, Claudia, ¿qué tal? Te saluda Julieta. Hola. Bueno, y como para ir cerrando en esta misma línea que venís hablando de cómo va creciendo, cómo van creciendo las distintas organizaciones feministas y, digamos, el movimiento a nivel latinoamericano y general, localmente se van a realizar actividades de repudio en cuanto a la represión que hubo en el encuentro. ¿Qué nos puedes contar? Sí, hay distintas actividades que se están organizando en distintos lugares, de Mar del Plata, ser de La Plata, ser de en Córdoba. El lunes en concreto vamos a estar frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital, con distintos colectivos y organizaciones durante toda la tarde, con una radio abierta, movilizadas, denunciando la represión policial, los femicidios, el travesticidio de Diana, es decir, las distintas formas de violencia patriarcal que buscan, por un lado, disciplinar nuevamente nuestros cuerpos y además aguarnos y arruinarnos la fiesta. Nosotros queremos que, de todas maneras, a pesar de todos los temas que hemos comentado, lo importante del Encuentro Nacional de Mujeres ha sido que logramos sortear todos estos obstáculos y transformar este momento en una gran cita antipatriarcal. Exactamente, aparte de que es eso, hay que recordar de que fue el encuentro que movilizó a más mujeres, que nos movilizó a más, mayor cantidad, y bueno, eso también es algo bastante importante para resaltar, que no nos roben esa alegría, ¿no? Y que no nos achiquen por el lado del miedo, ¿no? O sea, lo que necesitamos más organización, pero vamos a seguir creciendo y vamos a seguir enfrentando la violencia patriarcal. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo. El lunes estaremos ahí atentas a lo que se habla en la radio abierta. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, nos vemos en la lucha. Te esperamos pronto por acá. Sí, después olvidamos. Un abrazo grande y un gusto hablar con ustedes. ¿Sí? Un abrazo, Claudia. Ya. Bueno, estábamos en comunicación con Claudia Corol. Ella es parte del colectivo, de la colectiva Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, hablando sobre todo, ¿no? Sobre el encuentro, sobre la represión, sobre el travesticidio de Diana Sacayán. Sí, queríamos tener las palabras de Claudia, porque la verdad que es una militante muy importante, digamos, una referente importante en la lucha feminista, así que nos hizo como un breve resumen un poquito de lo que pasó. Bueno, ¿te perdiste el encuentro de mujeres?

Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre La Victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y estamos acá abriendo la apertura, ¿sí?, de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres hacia adentro, hacia nosotras. ¿Qué te pareció, querida? Bueno. Contá, porque hay gente que no pudo ir. Hay gente que no pudo ir, como Guada. Como yo. Pero, no, bueno, yo, es mi segundo encuentro, tampoco estoy tan experta en los encuentros, pero, bueno, a mí me encantó. Primero, pienso que fue mucho más multitudinario. Sinceramente vi mucha diferencia entre Salta y Mar del Plata, aunque Mar del Plata es una ciudad muchísimo más grande, ¿no? Pero claro. Pero bueno, primero eso, que se notaba que éramos muchísimas más. Y bueno, yo lo viví con un clima de muchísima alegría, que bueno, es esto que contaba un poco Claudia, cómo terminaron queriendo aguarnos la fiesta. Yo creo que no lo lograron, igual que nos llevamos muchas cosas, pero bueno, también fue una situación complicada, a mí me tocaron los gases en piel, sí, así que directamente, así que bueno, ya fui bautizada por los gases lacrimógenos. Ahí no estoy. Por el agua bendita. No, pero los gases. Bueno, vas haciendo, generando anticuerpos. Exacto, exactamente, pero bueno, no, yo participé. Bueno, ¿A qué taller fuiste? De paso, después tenemos la entrevista, el audio de Nina Brugo, sí, que claramente era muy significativo, como lo son todos, pero este más porque era el 30 Encuentro Nacional. Exacto. Y yo fui al taller de 30 Encuentro Nacional. ¿Y qué tal? Bien, me gustó, o sea, eso, había las históricas que hacían, no sé, 28 encuentros. Bueno, Nina Brugo es una de las que estuvo en su 30 encuentro. Sí. Maravilloso. No era 30. Ella, pero había otras señoras muy grandes que eran las primeras 28 encuentros nacional, y después había otras que, bueno, recién empezaba, viste que tenés esa cuestión diversa en los talleres, claro, generacional. Bueno, nada, haciendo un balance de estos encuentros nacionales de mujeres. Haciendo mucho hincapié en la metodología que tienen los encuentros, ¿sí? Esta cuestión horizontal, ¿sí? Que se rescata en otras formas de organización que no se da, ¿sí? Y la continuidad y el crecimiento, porque hablamos de esto, de rescatar el crecimiento que se tiene año a año, que no es un espacio que caducó o que muere, sino que por el contrario es un espacio que crece muchísimo y tiene esta cuestión intergeneracional que están las históricas que lo sostienen, tan linda, como ¿no?, espacio de lucha, y están las nuevas que se incorporan, que están en la búsqueda de respuestas, de preguntas, de tantas cosas. Así que bueno, interesantísimo el taller. Y Julia, vamos a escuchar un poquito. Julia, ¿a qué taller? Julieta. Pero es que estaba chateando con Julia, que tiene la gorda enferma. Estás perdonada. Eso es lo que hablaba Romy, vamos a escucharlo un poquito también, que lo decía Nina Brugo. Sí. Yo fui el domingo, no fui el sábado, no pude viajar, así que fui mañana y tarde a un mismo taller, que fue el taller que organizó la Campaña Nacional contra las Violencias, que fue un taller, digamos, paralelo a los de, no estaba dentro de los que la comisión había aprobado, digamos, no se lo aprobaron, así que ya me parecía que tenía un condimento interesante ahí, ¿no? Disputarle un poco algo a la comisión organizativa. Y bueno, estuvo muy interesante porque era sobre estrategias directamente. Era un taller que era bien propositivo, cosa que a mí me gusta mucho. Igual creo que, digamos, todos los talleres son interesantes porque el debate siempre enriquece, siempre se saca algo nuevo. Pero bueno, este taller tenía justamente la característica de que iba a buscar estrategias bien directo y propositivo. Sí. Y no, salieron cosas muy interesantes. También lo podemos compartir porque tengo el taller grabado. ¡Epa! ¡Epa! Para la que viene. Un gran trabajo de edición. A ver, tenemos muchos balances. Pero tenemos mucho material. Lo que diría que escuchemos el primer audio de Nina Brugo, lo compartimos y después seguimos profundizando en la experiencia que cada una trajo de ese Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos con Nina Brugo, una de las compañeras feministas históricas, fundadoras de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Obliga a los 30 años a hacer un poco de balance. ¿Cómo, desde ese primer encuentro, algo que nos puedas contar de los primeros encuentros a hoy, cómo viste que avanzó y que creció este movimiento? Balance que puedo yo hacer de alguna manera, que el crecimiento no es solamente cualitativo, sino cuantitativo. Ha sido una toma de conciencia de parte del movimiento de mujeres de la Argentina, acercándose a los postulados feministas que debe tener todo un movimiento de mujeres. Todavía, digamos, en los encuentros nacionales, en la visibilización de los movimientos, pero vemos que se va día a día, van profundizándose, vemos que las mujeres están empoderándose, vemos que también existen esa resistencia que existe de parte del patriarcado, que se manifiesta en las cosas más espantosas como son los feminicidios, son fruto de que las mujeres han empezado a decir, basta, yo tengo derechos. Otra situación que se nos da a nosotras que conseguimos los derechos políticos, los cupos, en su gran mayoría, muchas veces, la forma que tienen las mujeres de hacer política es la forma patriarcal. No hemos construido todavía un modelo, pues, sino en forma individual, tal vez para hacer un ejercicio de la política de manera distinta, porque se sigue copiando las cuestiones patriarcales. Y lo vemos desde la primer magistrada del país, como de todos, montones, o diputadas, y en la justicia también logramos muchas juezas, pero juezas que repiten lo que ven que hicieron los varones. Vemos que hay un problema. ¿Cómo puede ser que el Consejo Nacional de las Mujeres tenga un presupuesto de 0,0018%, en la cual incluye en ese presupuesto el salario de las personas que trabajan ahí? Esto muestra que todavía nos falta, pero vamos camino hacia eso. Bien, el primer audio entonces que escuchábamos era a Nina Brugo. Ella es abogada laboralista especializada en derechos de las mujeres, es militante social, política, feminista, secretaria de género de la Unión Popular. Y bueno, un poquito ahí nos hablaba, ¿no?, de algunos avances, de algunas leyes, hablaba de esto de la ley de cupo, de que las mujeres hemos ido ocupando otros lugares, pero muchas veces quizá repitiendo las formas, ¿no?, de patriarcales, de hombres, digo, desde jueces, sabemos de la fiscal Caraballido Catalayud, no sé si la recuerdan. Que bueno, entonces que todavía nos faltaba un poco eso. También habla del acceso al aborto. Bueno, en estos 30 años que ella sí fue una de las que. Sí, tal vez en la voz en off ella hablaba de la importancia de reivindicar estos espacios, ¿no? Y justamente cuando la presentabas, ella decía: cuando me dieron la Secretaría de Género, dije: no, Secretaría de Género no, yo es Secretaría de Mujer. De género no me voy a ocupar de él, porque los géneros son todo. Dice: no me voy a ocupar de los varones, yo me voy a ocupar de las mujeres. Entonces dice: esa es la Secretaría de la Mujer. Y nos reíamos por eso, ¿no? Por esta cuestión de innato, la lucha histórica que tiene ella. Y el peso, ¿no? Importante para compartir con las que no tenemos tanto recorrido como ella. Bien, bueno, y ahora escuchamos el segundo, donde Paula le preguntaba sobre justamente esta forma de organización que tienen los encuentros, qué es lo que ha permitido que se haya llegado este 30 encuentro de la manera que se llegó, organizadas, cada vez con más gente, con más mujeres. Así que bueno, escuchamos a Nina. Fundamentalmente, acá yo creo que la forma horizontal que se ha construido los encuentros se sigue manteniendo. Y veamos que en estos 30 años de encuentro no podemos hablar de que ningún partido político se haya podido apropiar. Si bien en la comisión organizadora han sido mayoritariamente partidos que yo diría no feminista como es PCR, sin embargo, ellas han facilitado que se haga, han contribuido para que se hagan los encuentros, pero no han podido capitalizar nadie, ningún partido político. Entonces, eso muestra que la riqueza del movimiento nuestro, por eso se mantiene. Por eso hoy somos 60.000 mujeres acá marchando, pero también somos 60.000 mujeres, dentro de esas 60.000 mujeres, muchas y la gran mayoría vamos tratando de sacarnos el lacre del patriarcado, aunque todavía lo hay. Vemos que a veces las traen como manada de parte de algunos sectores con poder político o sindicales. Pero resulta que las mujeres, como decimos siempre, mujer que va a un encuentro no vuelve igual a su casa. Premisa, ¿no? Esa importantísima, sí, que se repite, sí, y se escucha mucho. En lo personal, yo creo que uno siempre lo dice, ¿no? Pero yo en lo personal como que fui y busqué resignificar el encuentro. Como dije, bueno, es algo que a veces cuesta organizarse, cuesta pensar, bueno, me voy tantos días, que estoy cansada, que la gira, que... Digo, esa necesidad de resignificar ese espacio tan importante que es, porque no es solo el espacio donde vos viajás y discutís sobre un tema X, es el encuentro, es la transformación que vos sentís cuando encontrás a tantas mujeres queriendo en la misma, en la lucha, en el canto, en la alegría, en el llanto, porque es como una mezcla de emociones tan lindas, tan importantes, y es muy bueno compartirlo. Yo digo, a la mujer que nunca fue, que no pudo... Que lo intente una vez, que vas a ver que no volvés de la misma forma. No, y los abrazos, sí, ¿no? Que se viven tantas, sí, fotos, como los abrazos entre mujeres hermosos y eso, que hermosos, que te llenan de energía para volver y terminar el año. Bueno, ¿les parece que escuchemos nuestro primer temita de, sí, hoy del programa? Me duelen tus lagrimitas, de Susy Shock, con un recitado de Diana Zacayán. Me duelen tus lagrimitas. Truca tu mira, calor. Me duele. Thank you. plugin. Diana saca Jan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Escuchando Estalla Silencio. Seguimos en el aire. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1, reviviendo a flor de piel todo lo que fue este 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Impresionante esas voces. Y veníamos de una musiquita de bailar. Si recién pones la radio, recién te enganchás, quédate que hay muchísimos más material, entrevistas, audio, música, de todo. Sí, y te decimos las vías de comunicación por si te querés comunicar con nosotras. Lo podés hacer al 11 15 33 680099 o al teléfono de la radio 0237, si está fuera de Moreno, 4666559, o al Facebook de Estalla Silencio. Llegamos a las Lobas Marinas, porque le decimos así, las Lobas Marinas, y hacer la actividad de Mujeres Artes Tomar. Y ahí encontré a esta mujer, que es una grosa, que no es la primera vez que la encuentro en un encuentro de mujeres, y le hago una entrevista, así que trajimos para compartir la voz de ella, de Liliana Downes. Impresionante, no se lo pierda. Si siembre maldad, coseche maldad. Oye mamita, mi abonita, ponte a mirar más allá. Estamos acá con Liliana, que la verdad que es una presencia muy significativa en este encuentro. Hemos compartido alguna entrevista ya en encuentros anteriores. Y bueno, que puedas poner en palabras qué significa para vos esos 30 encuentros nacionales de mujeres. La verdad que vine con mucha expectativa, fundamentalmente, como la palabra lo dice, de encontrarme con otras, con muchas, algunas compañeras con las que vamos caminando en el cotidiano, ¿no? Pero con otras que desde distintos rincones del país sabemos que en los encuentros nacionales hacen todo el esfuerzo para poder estar, y siempre es una alegría el abrazo que nos damos al momento de vernos, y después de contarnos nuestras experiencias, de saber en qué andamos, de poder juntas calcular nuevos pasos, intentar correr un poquito el horizonte, como podemos decirlo poéticamente, buscando más derechos para las mujeres y más derechos para la sociedad toda, y luchando contra todas las opresiones. Y mi expectativa fundamental es que sea una celebración este encuentro. Me da la sensación que hay como tanta participación, que se han rebalsado los talleres, por lo menos lo que sé de la gente con la que he conversado. Muchos talleres ayer no se pudieron iniciar porque era mucha la participación, incluso hubo gente que no pudo entrar directamente a los colegios que había elegido para hacer el taller. Nosotras, con las que tenemos la experiencia de los encuentros, sabemos que cuando hay muchas participantes, los talleres deben desdoblarse tantas veces sean necesarios para que todas podamos participar, escucharnos y tener la palabra en algún momento. Pero bueno, la sensación que tengo es que cada vez vienen más mujeres y que muchas de esas mujeres es la primera vez que se acercan y sin esa experiencia, sin tener todavía la historia interiorizada, no pueden resolver en forma rápida estas cuestiones. Supongo que será algo que tendremos que seguir conversando, más que nada en esto de la gestión, digamos, ¿no? De todas maneras, la sensación que tengo es que hemos realmente sobrepasado una frontera importante, que es la de la invisibilización. Me parece que, por más que nos sigan negando, de todas maneras somos una presencia muy fuerte como para que no se hable de nosotras, al menos si no se lo hizo antes del encuentro, después del encuentro. Nuestra presencia es fuerte y creo que nuestros gritos se van a escuchar, y como todos los años quedarán en algunas paredes también instaladas nuestras consignas. Y ahí que iban a quedar instaladas las consignas en las paredes, no solo la de las mujeres organizadas, sino también quedaron instaladas o quedaron arruinando los murales que con tanto esfuerzo habían hecho un montón de mujeres, bueno, por estos grupos fascistas neonazis que estuvieron arruinando no solo la marcha, sino previamente los murales. Sí. Y bueno, y así también los recibieron. Sí, ¿no? Y también Liliana decía ahí esto de visibilizarse, si no es antes, será después. Bueno, esta vez fue también un poco más visible que otros años, pero algo que yo veo cada año es que siempre se ningunea el encuentro, digo, desde los medios de comunicación masiva, porque no aparecen. Esta vez, como hubo estos hechos que ellos se ve que quieren mostrar, y mostrar como que el encuentro de mujeres son una manga de locas, de vándalas, que hacen lío, pero bueno, igual eso se visibilizó, un montón de otros, por suerte, ven más allá de eso que se mostró, se enteran, tienen hermanas, amigas, conocidas que fueron, y bueno, pueden encontrarse, aunque no hayan ido, con este encuentro, que no es lo que mostró solo la televisión. No, sí, es importante eso. Como pasa siempre, ¿no? Los medios de comunicación siempre hacen lo mismo, enfocan donde tienen ganas de enfocar, y se olvidan o a propósito lo hacen, ¿no? De cuáles son las verdaderas razones, en este caso de la represión y todo. Pero bueno, también por suerte hay otros medios alternativos que hicieron circular la realidad y qué es lo estuvo pasando. Una de las discusiones que se daba en este taller de mujeres y 30 años era la necesidad de poder, planteaban mujeres, sí, de Neuquén, que habían participado en las comisiones organizadoras cuando se fue sede, sí, Neuquén, uh-huh. Hablaban de la necesidad de difundir los encuentros, pero difundir en el sentido amplio, masivo, de todos los medios de comunicación. Y ahí se armó la discusión, porque lo que sostenían algunas compañeras era qué tipo de difusión le dan los grandes medios, o sea, de qué forma comunican y qué es lo que quieren comunicar esos grandes medios de comunicación. Hay medios alternativos que ya están visibilizando el encuentro históricamente y siempre acompañan, pero los grandes medios, hablaban del cual como cuarto poder, ¿sí? Son, algunos sostenían, necesarios para poderle dar más visibilidad. Y había otras compañeras que sostenían que no, que bueno, que claramente hay otros intereses en juego y tergiversa la información. Así que se discutía un poco eso, ¿no? La necesidad de visibilizar los encuentros nacionales de mujeres. Bien, y si nos quedan unos minutitos, escuchamos el segundo audio de Lili Downes, donde hablaba un poquito de cómo nos modifica el encuentro cada vez que participan. Hay un denominador común en todos los talleres, que seguramente lo compartís, que es que ninguna mujer vuelve igual después de haber transitado en este Encuentro Nacional de Mujeres. Y yo creo que la energía con la que... Yo hablaba al comienzo de los abrazos. O sea, eso es algo muy personal y particular. Bueno, el abrazo lo siento en mi propia piel, me vibra. Aunque no nos abracemos, cruzarnos las miradas, saber que somos tantas y que todas tenemos tenemos una mirada común en determinadas, aunque las acciones sean diferentes, aunque las experiencias barriales, después cuando volvemos a nuestros lugares, las podamos transmitir y las llevemos adelante de diferentes maneras, porque eso es lo maravilloso, la riqueza, ¿no? De las vivencias de cada una de nosotras y de cada uno de los grupos, hay un objetivo común, y que es la libertad de las mujeres, que estamos hablando de la libertad de las mujeres, estamos hablando de la libertad de todas y todos, digamos. Entonces yo creo que sí, que esa vibración, si participás en un taller, escuchar a las otras, poder tener un lugar para tu palabra, te modifica. Y si no estás en un taller, pero participás de un encuentro como este que proponen las mujeres de Arte Tomar, o de las tamboreras ayer, que hicieron todo un recorrido por la peatonal, y estuvimos cantando canciones sobre el aborto y las diversidades frente a la catedral, esas cosas te modifican, sí o sí. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, ojalá que volvamos a encontrarnos con esas miradas, con esos abrazos en próximos encuentros. Y sí, y que el camino sea empoderarnos cada vez más de nosotras, saber que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio que debemos liberar, y que con otras y con otros tenemos que liberar el territorio común que habitamos. Bueno, gracias. Qué linda, confieso que se me caía, ¿sí?, la baba. Se nota en el audio, sí. Se me caía la baba, igual es una grosa entrevista sola, pero bueno, a mí sí. Se me caía la baba porque tan dulce cuando habla, tiene un sentimiento tan político, tan crítico, que me encanta esa mujer. No, genial, muy bien, Romy, muy bien por esa entrevista. Bien, bien. Re lindo todo. Sudé lo que muchísimo. Dice. Bueno, sí, pero vale sí, la pena. Sí, sí, sí, está sí. Muy interesante, yo coincido plenamente. Creo que dar la palabra, es que una pueda tener la palabra y hablar, completamente te transforma. Hay una cosa que se discute también, que es importante por ahí darle significatividad, que tiene que ver con esta necesidad de poder seguir sosteniendo estos espacios de mujeres. Porque también, sobre todo desde este programa, sostenemos la necesidad de que haya un compañero o un varón al lado nuestro militando, transformando, construyendo la realidad política. Pero es necesario estos espacios para nosotras. Es necesario porque en estos espacios nos encontramos con la otra, encontramos esa empatía, sí, que nos une por ser mujeres, y que claramente hay situaciones que no son iguales que las del varón. Entonces es necesario estos espacios, es necesario seguir encontrándonos las mujeres, discutiendo, y siempre obviamente teniendo al compañero varón que nos acompañe para esa transformación, ¿sí? Exactamente, el varón antipatriarcal. El varón antipatriarcal, y no sé si feminista, eso lo podemos discutir en otro encuentro, sí, pero sí, el varón antipatriarcal. Muy bien, queda una hora más de programa, no te pierdas el próximo bloque, tenemos otra entrevista. Más entrevistas. Vamos a darle un cierre a este maravilloso Encuentro Nacional de Mujeres. Por hoy. Porque el programa que viene tenemos más. Porque el programa que viene tenemos muchísimo, muchísimo más. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio de propaganda electoral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No voy a parar hasta que todos los jóvenes tengan la oportunidad de conseguir un primer trabajo digno. Mereces vivir mejor. María Eugenia Vidal, gobernadora. Silvia Lospenato, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por Progresistas, Provincia de Buenos Aires. A las 17.59 del domingo 25, solo va a faltar un minuto para que cierren los comicios. Si votás pensando en tus ideales y en lo que crees, el domingo a las 17.59 festeja, porque vos ya ganaste. Estolví ser presidenta. El voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido, Alianza Compromiso Federal. Cuando se construye una casa, nace un hogar. Nace una familia con más oportunidades. Nace un mercado para cada una de ellas. Nace un país de pie. Una familia, una casa. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Espacio cedido, Unidos por una nueva alternativa, Distrito Buenos Aires. José Ignacio de Mendiguren, parlamentario del Mercosur por la provincia de Buenos Aires, Unidos por una nueva alternativa, lista 138. El Frente de Izquierda, Buenos Aires. Vos sabés que los diputados del Frente de Izquierda somos garantía de lucha por salario, trabajo, salud, educación, vivienda y todos los reclamos populares. En Buenos Aires, Néstor Pitrola, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, diputados nacionales, lista 137. Frente. Espacio cedido al Frente para la Victoria. El desarrollo, ¿qué es? Un viaje de esta Argentina a la Argentina que soñamos. Elegí seguir avanzando. Yo sé que vas a elegir un futuro mejor para vos y para tus hijos. Vayamos a buscarlo. Lo vamos a tener. Yo les aseguro que lo vamos a tener. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Fin. Espacio de propaganda electoral. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Sí, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Y tuvimos un llamado telefónico. Tuvimos un llamado telefónico, sí, de una oyente, Griselda de Moreno, que, bueno, nos comentaba que ella va a los encuentros desde 2005, que, bueno, quería felicitarnos por el programa y también quería... Con las voces. Quería como felicitarnos por la energía que le estamos poniendo a todo este raconto sobre el encuentro. Y bueno, también comentar que estuvo con Claudia ayer en el espacio de formación que tienen con Mujeres al Pie y Pañuelos en Rebeldía. Yo creo que debería Claudia venir a contar con Yo Mujeres también. Al Pie, la experiencia, ¿no?, en el oeste. Hacemos la proposición ahí formal, al aire. Sí, dale, sí, dale. Sí. Y bueno, así que eso, Griselda, muchas gracias por haberte comunicado. Igual, la próxima salís al aire. La próxima es el live. Bueno, y también tenemos un mensajito de Julia Medina, nuestra compañera del Silencio No es Salud, de la columna de salud, que dice: Nina Brugo, Claudia Coló, Liliana Daunes, Diana Zacayán, todas esas voces en un mismo programa. Felicitaciones, compañeras. Hoy el silencio estalla en mil partes feministas, antipatriarcales y anticolonialistas. Un abrazo grande y que se mejore Amanda, que la tiene ahí enfermucha. Qué lindas palabras, Juli. Qué lindas, siempre tan perfectas. Perfecto. Bueno, y estamos intentando la comunicación con Claudette García. Ella fue la directora de la actividad artivista que se dio allá en Mar del Plata, en las Loas Marinas, un mar de mujeres. Así que vamos a intentar en este bloque tener esa comunicación. Mientras, sí, Romy quizá nos puede contar. Lo que puedo decir que eso, yo soy un poco, media escéptica con algunas cosas, pero cuando me dijeron, vamos. La verdad que además aprovecho para decir que fui con un grupo de mujeres alucinante, compañeras con urbanas, que me encantó la experiencia. Y bueno, me fui, me mandé con ellas y llegamos y era una ronda, todas alrededor con pañuelitos violetas, y obviamente cada una con su pañuelo verde al cuello. Y bueno, la consigna era un canto colectivo de voces de mujeres, y la idea era entregarle al mar todo aquello que nos duele. Todo aquello que nos duele a una y todo aquello que nos duele por otras también. Fuimos de caravana desde las Loas hasta el mar a enfrentarnos a ese gran océano, a entregarle al mar esos dolores propios y ajenos, y en ese recorrido con un canto hermoso de un montón de mujeres que repetíamos sin cesar. Y luego bajamos y nos enfrentamos a ese mar e hicimos como una especie de danza, en abrazos, en llantos, en alegrías. Y bueno, luego hicimos el tradicional... Ese grito feminista, exactamente, ¿no? Ese grito feminista que se escuchó y transformó toda la playa, porque había mucha gente que miraba asombrada. Y bueno, y ahí corrimos. Después, cuando nos estábamos retirando, había un grupo de mujeres que estaba haciendo una ronda y que cuando salimos todas corriendo se coparon a tocar. Y cuando nos vieron corriendo así como unas desquiciadas, se levantaron y empezaron a armar como una especie de batucada. Todas hicimos ronda, nos pusimos a bailar desquiciadamente en la arena, en patas mojadas, algunas en cuero. Bueno, estuvo sensacional. La verdad que una experiencia para mí del encuentro, una de las más significativas de todas. Hermosa experiencia. Y bueno, ojalá que en algún momento se repita con esta maravillosa mujer, que esperemos que lograr la comunicación, que la verdad... la encabezó de una manera alucinante. Yo lo que propongo es que el próximo encuentro esté o que haya un encuentro regional, esté alguna experiencia así, no va a haber mar, pero... a mí me gustaría, porque la verdad que, bueno, yo no pude estar ahí en esta actividad porque llegué el domingo, pero qué lindo, ¿no? Porque lo que acabas de decir ejemplifica re bien lo que estuvimos escuchando en los otros audios, esta unión que se genera en los encuentros, ¿no? Este sentimiento como de pertenencia y también de sentirse acompañada, de que no estamos solas en la lucha. La verdad que está buenísimo y está muy bueno que te hayas entregado, Romy. Me entregué absolutamente. Está muy bien, te felicito. Rompí con un montón de cosas, quiero reconocer. Pero además era eso, abrazarte con alguien que no conocías, darle la mano a alguien que no conocías porque nos íbamos dispersando entre los grupos que habíamos ido, nos encontramos con alguna de al lado y bueno, nos abrazamos y nos conectábamos porque era eso, el calor, el canto, la alegría, la emoción y pensar no desde la individualidad, porque no eran los dolores propios solamente, sino dolores ajenos. Y teníamos tan la piel al rojo vivo por estos femicidios que habían sucedido días anteriores al encuentro, que estábamos como en esa especie de indignación colectiva, que fue como una furia y un llanto mezclado ahí. Bueno, ahí está bien clara la transformación, bien clara. Así que invitemos a todas las mujeres que no hayan podido ir, que nunca hayan ido. Un taller del amor que parece que también, después te paso la data. Dale, pasámoslo después. Esa no tengo muy claro, pero te paso la data para que te anotes en ese taller si es que bueno, tal vez tenga algo que ver. Dale. Bueno, recién estábamos intentando la comunicación con Claudette. No va a poder ser para hoy. Ahí me dijo Guada. No va a poder ser para hoy. Pero bueno, vamos a escuchar un par de los audios de las voces en la marcha, ¿sí? Durante la marcha, que también fuimos recopilando. Así que, bueno, también como para seguir contando qué experiencias iban viviendo ahí en el encuentro. Soy Florencia del Frente de Arriba Santillán, 23 años, sí, este es mi tercer encuentro. Se viene bastante cargadito acá en Mar del Plata. Parecía que íbamos a ser menos, vale, es que parecíamos menos. Es más grande la ciudad, entonces estamos muy dispersos. Ahora ya se ven las columnas, va a ser larga y bastante piola la movida. Así que con frío, pero bueno, te tallo igual, sea como sea. ¿Qué significa para vos este 30 encuentro, que se haya llegado un 30 encuentro nacional de mujeres? Y es gran producto de nuestra lucha. Realmente este año, bueno, se cumplen 10 años del No al Alca, que también fueron en Mar del Plata, 10 años que haya sido en Mar del Plata el 20º encuentro. Así que, entre emociones, ya sea por este año también fue el Ni Una Menos, digo, hay una sumatoria de cosas que hacen que este encuentro sea bastante especial. Año electivo, bueno, hay varias cosas que van a ser de este año un año distinto, por decirlo de una manera. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Qué lindo eso de ir recopilando las voces de las mujeres en la marcha, interesantísimo porque es como, después vas a escuchar de distintas generaciones, de distintos movimientos políticos, así que interesante que pongan en primera persona la experiencia, qué sintieron, qué expectativas tienen. Sí, ahí hablaba la compañera de Frente Popular, Adiós Santillán, lo particular y peculiar de este encuentro es un año electoral, pasó lo de Ni Una Menos, ¿no? Estamos como en una transición muy interesante, también complicada, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con lo electoral, pero bueno, muy interesante y creo que va enriqueciendo cada vez más la lucha. Sí, y lo que se rescataba de ahí también era, sobre todo en los talleres, era que una no vuelve igual, pero también porque una no es igual. Sí. Digo, en ese transcurso de tiempo, una, no sé, empezó a militar en un espacio feminista, otra fue madre, otra se quedó desocupada, otra, no sé, empezó a estudiar tal cosa. Digo, una no vuelve igual también porque a una le van pasando cosas. Sí, entonces lo interesante es eso, desde qué lugar se va parando cada una en cada encuentro es distinto, totalmente distinto. Muy bien. Bueno, ¿vamos a escuchar música? Sí, vamos a bailar. Que no diga nunca, porque un día oye tu amor, mamá, eso es el... Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui.

todo ese sentimiento que vos decís, esto que traspasaba, bueno, las imágenes también traspasaba, ¿no? Esta cosa del abrazo, de los gritos, de los aullidos. Sí, Eso se vio, por lo menos las que no pudimos estar ahí, yo sentí eso, sentí como un gran abrazo en las imágenes que veía de la acción que habían hecho. Sí, sí, sí, sí. Nosotras, si querés, te cuento un poquito. Sí, sí. Trabajamos, no las estuve pudiendo escuchar yo, así que no sé qué contaron las chicas, pero sí, desde mí, digo, me interesa, yo vengo del teatro, y dentro del teatro, dentro de lo que es el teatro ritual, entonces siempre hay alguna impronta de ritualidad respecto a un accionar, no dogmático, no religioso, uh-huh, sino desde otros lugares de conexión con lo comunitario, y siempre hacemos un recorrido que intenta transformándonos, ¿no? Entonces, esta idea de primero conectarnos y saber para qué estábamos, cuál era el propósito, soltamos dolores al mar, y en estos dolores soltamos tanto dolores personales como dolores colectivos, que yo no sé muy bien igual dónde está la frontera entre ambos, pero en esa entrega ya había como una conexión muy muy fuerte. Lo hicimos en las colleras, en el que se mete en el mar, y desde ahí fuimos haciendo una hilera para rodear la orilla, y estuvimos de escollera a escollera cubriendo toda la orilla, y a veces en doble y triple fila, y jugando, ¿no? Jugando con las olas, jugando con mojarnos, jugando con ir rescatando la alegría, y después de estos gritos y abrazos tuvo que ver con empoderar la guerrera que también somos, y una cosa de sororidad, de hermandad, de conexión muy profunda, que en una colectiva tan grande realmente conmueve. Y creo que ahí el ritual empieza mucho antes de ese domingo a la mañana, ¿no? Empieza con el encuentro y empieza aún en esa previa, ¿no? Como decimos, el encuentro empieza antes de empezar, cuando nos vamos preparando a ese compartir previo. Uh-huh. Así que nada, muy muy conmovida de ser parte y de ser puente para que estas cosas sucedan. Queremos que se replique acá más para la provincia de Buenos Aires. Acá te esperamos cuando sea para poder volver a vivir. No sé si enfrente al mar, porque no va a estar al mar, pero bueno, alguna experiencia similar para poder volver a vivir ese abrazo colectivo, como bien vos lo decías recién. Sí, sí, nosotras desde Mujeres de Artes Tomar creemos mucho en poner el cuerpo, en poner poesía, mira, en algún momento después de lo terrible que pasó, el de la represión del domingo en la marcha, decíamos cómo hacer para hablar de la alegría, para hablar de la magia, para hablar de la poesía, y después las mismas compas que fueron parte nos hicieron dar cuenta que justamente es el tesoro que no nos tienen que robar, ¿no? Y que esa poesía, esa hermandad, ese abrazo se tiene que seguir replicando, estos cuerpos presentes, no solo dar batalla de transformación desde las ideas, sino desde los cuerpos amorosos, abiertos, encontrados. Me parece que es por ahí, por lo menos es uno de los caminos que elijo, y hay que replicarlo, claro que hay que replicarlo, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Claudette, y justamente un poquito la pregunta que te voy a hacer tenía que ver con lo que dijiste recién de encontrarse nuevamente con las que participaron ahí. ¿Qué de evolución, les llegó alguna evolución de las compas que estaban ahí? Muchas, muchas, y todas muy de mujeres muy distintas, todas muy en sintonía. Pasó algo muy fuerte, que en un momento dijimos, ¿cómo compartimos las imágenes de ese momento después de la represión? Y nos empezaron a escribir o a hablar, o nos íbamos cruzando con compas conocidas y no, muchas que nos iban diciendo, menos mal que vivimos lo del domingo a la mañana, qué suerte haber tenido esa otra experiencia, qué suerte saber que somos esta gran sororidad, viste, hermanada, que acciona, que puede conmoverse, encontrarse, y eso nos dio como mucha fuerza, porque, bueno, yo tengo el concepto, pero a veces el contexto político te hace temblar un poco, ¿no? De que la ritualidad irradia en todas direcciones, y siento como que se podía volver atrás a nutrirse de lo que ya habíamos vivido, ¿no? Como esto lo tenemos encima y no nos lo van a sacar, sigue actuando. más allá de otra cosa que sucede después, que nos pasa mucho en activismo de mujeres de Artes Tomar, que algunas mujeres a partir de esto nos toman como referentes y empiezan a abrirse consultas también, ¿no? Situaciones de violencia, digo, porque hay mujeres activistas, mujeres muy comprometidas y mujeres que capaz no están en grupos, en contextos y que te empiezan a decir, che, yo estuve ahí, qué sé yo, les quiero contar qué, y te empiezan a abrir situaciones de violencia, situaciones difíciles de opresión que están viviendo, y entonces se hable como una doble línea, una de mucha gratificación y una de acción para tender puentes con compañeras que están necesitando sostén. Claro, claro. Interesante también de estas experiencias es que no son estáticas, ¿no?, sino que se van transformando en el encontrarnos. Y eso pasó cuando salimos corriendo y que volvíamos a la plataforma, nos encontramos con un grupo de mujeres con instrumentos que nos esperaba, que nos festejaba y que nos abrazaba de alguna manera con esas miradas. Decidimos ponernos a bailar y eso creo que fue también muy mágico de ese momento, rescatarlo, ¿no? El abrazo a través de la música. Absolutamente, absolutamente, porque y además como símbolo, yo digo, ni que lo hubiéramos planeado, porque íbamos a cerrar en otro lado, que era más cerca de las Lobas, que rebautizadas Lobas Marinas de la Bristol, y en el medio nos encontramos con estas mujeres que estaban bailando, tamboreando, y la escucha ahí, yo me acuerdo, Paulita, diciéndome, no, mira, acá se están viniendo, y le pedimos permiso, y fue tan amoroso, digo, si cada núcleo trabajara su propia semilla, su propia potencia, su propia celebración, su propio encuentro, y después tuviéramos esta receptividad para irnos encontrando de círculo en círculo, de grupo en grupo, ay, chicas, qué hermosa señal que nos encontramos en el camino. No nos para nadie, no nos para nadie. Exactamente, porque es con mucha escucha, ¿no? Yo me acuerdo a la chica tocando el tambor, una de ellas, y diciéndome, perdón, habíamos empezado porque creímos que habían terminado. Entonces enseguida le digo, ¿nos prestan este círculo para hacer el cierre acá? Sí, claro, y se coparon en cerrar y en recontinuar el baile, después del cierre de lo que era nuestra acción, recontinuar el baile y después decir, bueno, y sigamos, y salgamos al mundo, y algunas que bailen, y otras vamos a la mesa de feminismo latinoamericano, y otras vamos a descansar, y otras vamos a un taller, y en estos pulsos, ¿no?, de agruparnos y dispersarnos y volvernos a agrupar, para mí hay una clave interesante, que me parece muy, muy oportuno y muy precioso que se haya presentado así. Estas huellas quedan en los cuerpos, me parece, y hay que honrarlas y escucharlas, ¿viste? Sí, como vos decís, ni la represión después en la marcha, ni nada los va a borrar de la vivencia y de lo que vibró en ese momento. No, al contrario, a mí me ha pasado en cruzarme con mujeres que como habíamos vivido eso, nos pudimos dar un abrazo y sostenernos, ¿no? Sí. Después de los gases y las balas. Y esto sigue, digo, porque el efecto de una cosa y de otra sigue, y ahora es una decisión de cada una y de la comunidad que somos ver qué predomina, ¿no? Uh-huh. Si el encuentro y la celebración, o el susto y la rabia, que digo, bueno, la rabia que siga, pero organizándose sin perder la alegría, ¿viste? Ojalá volvamos a encontrarnos en una experiencia con estas características. La recomiendo, te agradezco. No, agradecida profundamente a todas. Desde acá Estalla Silencio, te decimos públicamente que sos súper bienvenida a nuestro programa. Cuando estés por acá, queremos que vengas y que compartas con nosotras tu experiencia, pero en carne viva. Buenísimo, cuando quieran, chicas, cuando quieran. Muchísimas gracias por la comunicación, Claudette. Gracias a ustedes, abrazo enorme. Abrazo grande. Chau. Bueno, estábamos en comunicación entonces con Claudette García, integrante de Mujeres de Artes Tomar, quien dirigió la acción activista Un Mar de Mujeres. Última media hora, no te vayas que hay mucho más. Estalla Silencio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.

pública, y el operador técnico está de testigo, la entrega a Desconexión Sideral del libro Aparecida de Marta Dillon, sí, así que la autor... Mar de Plata, claro, ¿no? Claro. Delivery. La promesa cumplida, sí, la promesa cumplida, lo trasladamos hasta allá y ya lo tiene en sus manos, la que el sorteo pasado había sido, así que cumplimos, está, ya cumple. Con lo bien. Cual Código Rosa puede llegar a cualquier lado, porque sí. Te lo mandamos a donde en persona, sea. Viajamos a donde sea. Y el encuentro que viene, Paraná no. Pobre, un año va a tener que esperar el que Rosario, se lo gane. Rosario, así que la que se lo gane. Rosario el año que viene. No, pero un año va a esperar. No. Que quiere bueno. Celeste que le cueste. No. Te decimos quiénes participan y quiénes estuvieron hoy intercambiando con nosotros algunos comentarios y también me gusta. Sandra Covasaguirre, que había dicho que no nos podía escuchar, que nos escuchaba medio entrecortada desde Villa Gesell. Un saludo grande, Sandra, un abrazo. Ojalá que nos hayas podido escuchar mejor. Nadia Trejo, también le gusta las publicaciones que hicimos hoy. Julia Medina, que es nuestra compañera. Julia, no podés participar, pero bueno, los demás sí. Sandra Posadino también nos puso que nos estaba escuchando y que nos mandaba un abrazo. Ella también es integrante de Mujeres de Artes Tomar, así que participa por el libro Código Rosa. Pili Alderete, a ver, ¿quién se va a Francia? ¿Quién se va a Francia a llevarle a Pili? Pili, yo te lo llevo, Pili. Soy Nadie y Ángela Covarrubias también están participando por pero el libro. ¿Cuántas mujeres que están participando? Che, varones también pueden participar. Sí, Sergio ¿también? Campos ahí también. Ah, te mandamos un abrazo, Sergio, pero no participas porque olvidate, has sido parte de este programa. Olvídate, Sergio. No, ex tampoco. Igual tampoco. Se la podríamos llevar, yo a Chile. Me haría un viajecito. Mejor que participar. Daba la copada, Sergio, mirate, yo te dejé entrar en el sorteo. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos sí, nos queda más. Poquito tiempo y tenemos algunos audios más de lo que compartían algunas compas en la marcha ya en Mar del Plata. Vamos a escuchar. Macarena, tengo 14 años, soy de Buenos Aires, de Varela. Estamos con la Verón, es la primera vez que vengo con mi mamá Mar del Plata. ¿Y qué fue para vos esta experiencia de venir al Encuentro Nacional? Es algo muy hermoso, sí, algo re lindo. Sí, nos sorprendió bastante a las que llegamos primera, sí, está buenísimo. Por primera vez, ¿no? ¿A qué te fuiste a un taller? Sí, fuimos al de adolescentes y mujeres. Todo muy bueno el debate, sí. ¿Vas a venir al próximo? Sí, sí, seguro. Hola, soy Yael Ovejero, tengo 14 años. Vengo de Varela, de Buenos Aires, la primera vez que vengo a Mar del Plata, me encantó, hablé mucho, aprendí mucho también, me encantó estar con las mujeres, aprendí algo lindo, algo feo, me encantó. ¿Vas a volver el próximo? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, escuchábamos a Macarena y a Yael de La Verón, chicas bien jóvenes, su primer muy encuentro, joven. 14 años, así que bueno, participando ahí del taller de adolescencia. Teníamos muchas pibas jóvenes, es más, cuando en la marcha de las del oeste, sí, estaban encabezando dos, incluso circulan fotos de pibas de, no sé si 15, 14 años, hijas de nuestras compañeras. Era lo que decíamos, la que es transgeneracional, ¿no? Sí, que hay una edad quizá que uno lo lleva más de chiquitito y no van porque quieren, sino porque lo llevamos. No sé, yo al de Paraná fui con Juana, recién nacida, Matilda. 2010. Bueno, con Matilda, ahí en la mochilita, era muy pequeña, pero digo, estas son chicas que ya van, ¿no? Las hijas de compañeras con sí. Juana. Bueno, yo le preguntaba a Juana, que Juana es la hija de Lali, le preguntaba, bueno... ¿Cuántos encuentros ya tenía encima? Y me dijo 14. Wow. Pero 3 porque ella era muy pequeña. Los otros los decidí yo, una cosa así, como que ya era consciente de eso que me ella encanta, quería me participar. Encanta. Bueno, y escuchamos el último audio que nos queda de la marcha al paso para este sábado Estalla Silencio. Soy Karina, tengo 36 años, vengo de Córdoba capital. Es la primera vez que vengo al encuentro y vengo a acompañar a las chicas porque me interesa el aborto, el que sea legal, seguro, para todas las chicas que le hace falta realmente eso. Bueno, ¿y qué te llevas de esta experiencia de haber participado? Muchas compañeras y lo lindo que es, como nunca había venido, está bueno esto, está muy bueno. Bueno, gracias. No, de nada. Me llamo Elbe, tengo 63 años. Y bueno, y vengo acá al encuentro de mujeres, hace ya 4 encuentros, y me parece que es lo más justo a mi edad entender que hay hay otra forma de vivir y que las mujeres tenemos el derecho a elegir lo que queremos. ¿Y qué significa para vos que hayamos llegado a 30 encuentros nacionales? Ah, bueno, eso es una batalla que se ha dado porque significa que el proceso es largo, ¿sí? Sabemos que los procesos son largos, tenemos que convencer a mucha gente y no se le puede meter a la gente como que si fuera algo fácil. Nosotros sabemos que esto es difícil, que sabemos que sin la unidad total no podemos sacar muchas cosas a la luz. Y que deseamos que sean más las que se junten, las que se unen a la lucha, ¿sí? Y bueno, y nos vemos desde ahí, desde la lucha. Escuchábamos ahora a Karina y a Eve de 63 años, ¿no? Diciendo, bueno, a mi edad, saber que se puede vivir distinto, ¿no? Como esto que también nos permite el encuentro, de abrirnos a nuevas experiencias, a nuevas miradas, a nuevas reflexiones. Qué lindo, ¿no? Eso también, que el encuentro llegue también a cualquier edad. Quizá hay mujeres que nunca antes habían participado. Totalmente. Y ahora lo están empezando a hacer y eso está buenísimo, está buenísimo. Muy bien, muy bien. Interesantísimo. Yo quiero poner música, quiero bailar, dale, quiero mover el cuerpo porque hay un sábado espectacular y estamos muy contentas y muy alegres por este número 30 Encuentro Nacional de Mujeres que Estalla hizo toda la cobertura, ¿eh? Así que felicitaciones para todo el equipo de Estalla Silencio. Quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un... de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Con algunos inconvenientes técnicos que nuestra compa la están llamando. Vaya a hablar tranquila. No, ya está. Te pescó justo el aire. Podés hablar al aire si querés. Pero no sabía que veníamos al aire. Bueno, no, son errores de novata. ¿Me lo perdonan? No, a todas nos pasa. Bueno, estamos en breve en comunicación con Lali de Mujeres al Pie del Cañón. Ellas tuvieron una situación que se repite o se repitió ya sistemáticamente en varios encuentros para poder viajar hacia los encuentros, que compañías, grupos de viajes, terminan cagando a las compañeras literalmente. Sí. Y dejándola zapata, con menos micro, sin lo que habían acordado. Bueno, esto fue lo que sufrieron las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón, sí, y compañeras del Transformador. Lo interesante para rescatar, que esta vez fue muy grande. La estafa muy grande, porque fueron un montón de compañeras que se quedaron sin viajar hasta último momento, pero porque otras compañeras pudieron resolver la cuestión de los micros, porque no daban la cara. O sea, las compañeras, igual Lali lo va a explicar mejor ella, pero estaban citadas a una hora y después de 5 horas cayó un micro escolar, sí, a buscar a no sé cuánta cantidad de mujeres. Sí. Así que bueno. Bueno, acá les leo rapidito un mensaje, ¿no? Estamos en comunicación ya con Lali. Bueno, hacemos la comunicación y luego unos comentarios que tuvimos en la página. Dale. Hola Lali, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo anda, audiencia de España? Muy bien. Buen día. Muy bien, bueno, bienvenida Lali. Bueno, interesante todo el programa rescatando la importancia de los 30 años de Encuentro Nacional. Pero bueno, claramente te queríamos sacar al aire porque particularmente a las compañeras del Oeste, Mujeres del Pie del Cañón, al Pie del Cañón, perdón, y a otras más, al iniciar el viaje hacia Mar del Plata, hubo serios inconvenientes que queríamos que, bueno, estar en una instancia de denuncia, sí, de escrache, así que bueno, aquí tienes los micrófonos para que le comentes a la audiencia qué es lo que pasó antes de salir a Mar del Plata. Bueno, nosotras, las Mujeres al Pie del Cañón, en el marco de la formación de educación popular y feminismo que venimos haciendo durante el año, nos organizamos para poder viajar y articulamos con las compañeras del Transfo y Cable a Tierra, que también ellas están en un proceso de formación feminista política, que es muy parecida. Entonces había como muchas compañeras que se habían sumado por primera vez al feminismo a través de estos espacios, entonces nos parecía propicio no solamente que viajen, sino articular entre las compañeras del Oeste y las compañeras militantes del Oeste que venimos, digamos, militando y participando de los encuentros, que vienen siempre, que viajan siempre con nosotras y con las compañeras del Tranfo, con las rabiosas, con las compañeras de Cable. Entonces, bueno, la idea fue poder articular 4 micros, uno salía de Moreno, del barrio nuestro, del Cañón, y los otros 3 del Tranfo, donde se juntaban todas las compañeras de la zona. Nosotros hicimos un contrato a un empresario que se llama Alejandro Villar, firmamos un contrato con una abogada que pusimos nosotras del frente, el frente también estaba, el frente de Daniel Santillán, en zona oeste, el contrato fue todo de manera no legal, se hicieron todos los pasos que se tenían que hacer, de la cuota, de los pagos, con gran esfuerzo pagamos 28.800 pesos cada micro, de 60 butacas, y bueno, y el contrato era ese, ¿no?, que estaba especificado el tipo de micro, larga distancia. Y para resumir, bueno, el día del encuentro estábamos las compañeras que teníamos que salir de Moreno y nos llega un micro escolar y 2 combi, que bueno, nos queríamos morir cuando nos dimos cuenta que... Y ahí nos enteramos que este personaje, empresario Alejandro Villar, había subcontratado a otra empresa para que contrate a otra empresa, terciarice a otra empresa, para que nos mande el transporte. A todo esto, bueno, nos mandaron esta falta, digamos, de respeto de un micro escolar para un viaje como significa ir a Mar del Plata. Uh-huh. Bueno, nos dieron muchas opciones y dijeron, ¿es esto o nada? Sabiendo y considerando que ya habían sucedido otras otras estafas en otros años, donde muchas compañeras y amigas no han podido viajar, nos subimos subimos tipo protestando, pero nos subimos. Cuando llegamos al tranfo, la idea era pasar por el tranfo, agarrar los otros tres micros y sumarnos para ir en caravana. Nos llegaban, estábamos con un grupo de compañeras que habían gestionado el viaje llamando al empresario, el empresario nos cortaba, nos daban un teléfono de otro, no sé, yo no tengo nada que ver, yo contraté a fulanito, llamen a fulanito. Estábamos llamando, el apellido era Sánchez, Alejandra Villar habían contratado a Sánchez, así que bueno, nos apagó el teléfono, nos dijo, llamen a Sánchez. Bueno, Sánchez que no, que sí, que te mando uno, que ahí te llegan dos, que te van a llegar cuatro, que espérame, que no sé. Eran las 2 de la mañana y había llegado solamente un colectivo escolar para 45 asientos. Y eran 150 compañeras que tenían que viajar. Finalmente, como estamos acostumbradas a resolver, los micros no llegaron, teníamos 150 compañeras esperando, sin lugar, sin espacio, no llegaron, no lo mandaron nunca, nos apagaron los teléfonos y tuvimos que pensar estrategia para poder llegar y que no se quede ninguna compañera, así que apelamos a la solidaridad, armamos una asamblea con todas las compañeras que estaban arriba de los micros, que estaban abajo, y empezamos a pensar entre todas las posibilidades de comprar pasajes online, para que no se agoten en Retiro, compramos 20 pasajes haciendo una vaca, otro grupo se fue en camioneta de un viejo que se copó, de un papá que se copó, otras compañeras del PTS pasaron a buscar a 9 compañeras y se las llevaron, las compañeras de Mundana se llevaron otras 7 compañeras, y así nos fuimos repartiendo hasta que quedaron 47 compañeras en el tranfo, y que las pasó a buscar la Mutual Primavera con toda la buena onda, mandamos un micro para todas las compañeras, sabiendo que en ese momento no teníamos más plata, no teníamos un peso, y que confiando en que, bueno, en que cuando volvíamos, bueno, íbamos a pagar, pero digo, la confianza esta de que compañeras que estaban viajando, como las compañeras también con urbanas, que iban viajando, y también, digamos, que no es que las que estábamos varadas éramos las que estábamos desesperadas y pensando. Era un el colectivo y la red somos todas, las que vamos, las que tenemos, no sé, las que estamos viajando en un auto, la que está llegando en avión, la que está llegando a dedo, digo, somos todas feministas, somos todas compañeras que si toca a una, toca a todas, si una no puede viajar, vamos a mover cielo y tierra para que podamos todas, y esa fue, digamos, la sororidad de parte del Movimiento de Mujeres del Oeste, que demostró una vez más que no nos pueden cagar y no nos pueden asustar y no nos pueden amedrentar ni nos pueden bajar las expectativas ni la felicidad ni la alegría de poder llegar al encuentro. Así que finalmente fuimos llegando de a poco. Las últimas compañeras que llegaron fueron las que viajaron en micro, que llegaron a 1:00 p.m. Así que no se perdieron casi nada porque la apertura fue un desastre, porque se hizo abajo de la cancha. En vez de hacerla en la cancha como se hizo del 2005 en el Estadio Mundialista, nos dieron la plaza de estacionamiento, que era un peligro porque era embajada y éramos 70.000 mujeres, o sea que tampoco es que se perdieron, digamos, la apertura. Así que pudimos, digamos, disfrutar, articular, y bueno, y ahora nos estamos organizando para poder... y también quería dejar en claro que no solamente estafaron a las compañeras a nosotras, a la del Oeste, sino que estafaron a las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, porque nosotras nos empezamos a pasar el teléfono. Claro. Y quedaron, y digamos que fueron estafadas las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, fueron estafadas las compañeras del Frente de Darío Santillán de Capital, fueron estafadas 200 compañeras en total, 800 compañeras fueron estafadas en total, que nos estamos juntando, armando reuniones para poder, encontrar, digamos, la solución legal y también la solución colectiva para resolver las deudas, porque quedamos endeudadas, pero también nos quedan debiendo mucha plata a nosotras. Claro, la demanda. Bueno, Lali, eso, aunque las quisieron estafar, ahí apareció, como vos decís, la organización de mujeres, la sororidad entre las mujeres, y pudieron disfrutar del encuentro a pesar de este una señor Villalba. Una vez más, así que pudimos llegar. Sí. Y bueno. Celebramos eso, la presencia de las compañeras del Oeste, que cada mensaje tuyo, Lali, era como, ¡ay, qué pasa! ¡Ay, no! Y ahora tal cosa. Así que, bueno, un abrazo grande y gracias por salir y compartir con nosotros esto. No, gracias a ustedes. Ojalá que les devuelvan la plata y que esto no vuelva a pasar. Y acá, bueno, y si no, estaremos haciendo mucha fiesta para juntar. Obvio, vamos todas. No, y de pronto festejamos. Claro. Y Pili, estamos todas juntas. Pili, tu hermana, dice, abrazo a Lali y las cumpas que a pesar de todo hicieron y participaron en el encuentro. Le hicimos el encuentro, sí. A pesar de todo le hicimos el encuentro. Así que abrazo sororo para todas, un abrazo a mi hermana, que está en Francia, pero le mandamos un abrazo. Nos seguía al pie del cañón, ella sabía cuántas detenidas había en la catedral, las causas que le iban a poner, sabía todo, tenía la primicia ella antes que nosotros, así que nos daba mucha gracia. Abrazos para también, todas. Dale. Chao, chicas, chao. Bueno, ahí teníamos entonces la denuncia de las compañeras de Mujeres al Pie. Y tenemos ya, antes de irnos, un mensajito que nos dejó Nadia Trejo. ¿Querés leerlo, Juli? Y también Diego Pisano puso me gusta, así que también está participando del libro. Hay varios me gusta más, ahora los vemos. Bueno, Nadia Trejo puso, me encantó lo que hicieron. ¿Qué experiencia quiero? Nosotros fuimos con mi compa y bebé Milo de 5 meses ya. Participamos con el chiquitín en taller de violencia obstétrica y de educación. Para mí el segundo encuentro no consecutivo. Fue intensamente vivido y compartido con ese mar de mujeres. Lo que me dejó, y aún sigo en proceso, es que empoderarnos, unirnos y que de ninguna manera, de ninguna otra mujer sea violentada. Seguir la lucha en cada día, en nuestro espacio de madres, amigas, hermanas, trabajadoras y mujeres. Mi cuerpo es mío, yo decido. La sigo y me encanta lo que hacen. Besos a todos, todas. Bueno, muchas gracias, Nadia Trejo. No sé, hay un par de me gusta más, creo, por ahí que ¿querés contar lo de...? Tenemos. Pero bueno, sí, vamos a contar los eventos que dale, hay. Dale, que nos vamos un minutito. Dale. Bueno, hay un siluetazo que está empezando ahora, 3:30 de la tarde, en Plaza Flores, siluetazo contra los femicidios y desapariciones de mujeres, hartas de que la violencia machista nos siga matando. En una semana se registraron 10 femicidios, entre ellos el travesticidio de la compañera Diana Zacayán. Por ella y por todos nos autoconvocamos este sábado 17 a las 15:30 en Plaza Flores para gritar una vez más, basta de femicidios. Y en la misma línea, el lunes, que era lo que contaba Claudia, la compañera Claudia, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Avenida Callao 237, en Capital Federal, una concentración en repudio a la represión al Encuentro Nacional de Mujeres, que se llama, bajo la consigna Scioli, Macri y la Iglesia son responsables. Va a haber una radio abierta, que era lo que comentaba Claudia, con Claudia misma y Liliana Daunes. Hay bandas confirmadas, Sara Eve, Dúo Microcentro, Bife, Karen Pastrana, Candombe. Quiero decir que Bife es muy buena banda. Bueno, la bien. Pasé muy bien la plaza con Bife. Bueno, frente a la violencia de los femicidios nos organizamos, no les tenemos miedo, basta de reprimir y judicializar a las que luchan, basta de femicidios, el Estado es responsable. Así que bueno, hay muchas organizaciones de izquierda que convocan, muchísimas, todas las dos campañas nacionales, bueno, varias, así que va a ser una concentración importante. Bueno, y llegamos ya al final de este programa. Sí. Esperamos que te haya gustado escuchar todas estas voces, todas, del Encuentro Nacional de Mujeres, y vamos a tener mucho más en el próximo Estalla Silencio. No te pierdas Estalla Silencio por la Mesa Latinoamericana. El sábado que viene, todo lo que quedó afuera el día de hoy, todo te lo compartimos. Hasta el sábado que viene. El silencio cuando un hombre llora, cuando tu patrón deja de ser tu dueño.